mía, llenarla de besos, recorrer su cuerpo y mucho más que eso. De que están mis sueños por estar con ella, pensando que era un alma tan bella. Como pude amarla sin la odio tal, a este sentimiento no puedo evitarlo. Hizo de mi vida lo que ella quería, dejó al descubierto todas mis heridas. Como pude amarla sin la odio tal, mi deseo es que se queme en el infierno. Solo me ha dejado el odio y desprecio, ella se llevó todo el amor que es mío, mío. Y las palmas arriba, y el grito de las mujeres. Y dice: ¿cómo pude un día llenarla de besos, recorrer su cuerpo y mucho más que eso? Dejé hasta mis sueños por estar con ella, pensando que era un alma tan bella. ¿Cómo pude amar? Es que se queme en el infierno. Solo me ha dejado el odio y desprecio. Ella se llevó todo el amor que es mío, mío. Y las palmas arriba. Porque aquí sigue grabando en vivo Mario Luis.